para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney hará un live action de Blancanieves. Tras los estrenos de Dumbo y Aladdin y los futuros El Rey León, Mulan y La Dama y el Vagabundo, el estudio anunció su nuevo proyecto en esta área, la cual sería dirigida por Mark Webb, responsable de películas como 500 días sin Summer y El Increíble Hombre Araña. Erin Cressida Wilson estaría en negociaciones para escribir la historia, mientras Bench Pasek y Justin Paul, el dúo tras la música del Grand Showman y La La Land, harían las canciones. Mark Platt, por su parte, ejercerá de productor ejecutivo. Los últimos rumores sitúan a Brie Larson, la Capitana Marvel, como parte del elenco. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.